traficante. Corazón. Me cansé de que juegues conmigo y que me mientas, de que me finjas un amor que nunca existió. Me cansé a que a lo nuestro yo le pongo final. Yo no aguanto la mentira más. Desde hoy voy a darle un cambio a mi vida. Si fui la esclava de tu amor, es porque siempre te amé. Pero ya puedes tomar tu camino y yo el mío. Yo no tengo por qué vivir así. Tengo una vida. Esta noche hasta que amane.